Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con las leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stuff Blues. Nuevamente, una vez más aquí en el Good Stuff Blues, felices, felices y muy emocionados de estar un programa más junto a ustedes. Y claro, hoy me acompaña Rose Aviles en los micrófonos del Good Stuff Blues. ¿Cómo estás, Rose, esta tarde? Hola, querida Paula, estimado equipo de producción, muy bien, feliz, contenta nuevamente de estar aquí con ustedes en una nueva semana presentándoles lo mejor del blues. Estoy súper feliz porque el día de hoy nos visita una banda sorpresa para todos ustedes, chicos. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos configurando la antesala de lo que va a ser el Festival Internacional Quito Blues. Así que, chicos, pronto van a estar ellos con nosotros. Querida Paula, tenemos sorpresas para el día de hoy. Van a hablar, van a contarnos su historia, van a contarnos cuál es su inspiración para, pues, crear composiciones respecto de este entorno, este género maravilloso como es el blues. Y nos van a dar pistas de lo que va a ser su participación en el Quito Blues. Exactamente, tal y como les dice Rose, es lo que va a ser la entrevista de esta tarde. No se olviden que todos los martes tenemos entrevistas en vivo en la cual ustedes podrán conocer a muchos, muchos personajes de la cultura en el ámbito de la escena ecuatoriana, quiteña sobre todo, y pues bueno, emocionados por tenerlos esta tarde aquí. La banda de la que hablaba Rose no es nada más ni nada menos que Subsónicos, una increíble banda quiteña que está dando su esfuerzo allá, ya tiene un trayecto ahí, por ahí bien mencionado, se lo ha escuchado en ciertos lugares, y si ustedes aún no lo conocen, los invito cordialmente a seguirlos en sus redes sociales, están como Subsónicos en Facebook y en Instagram, así que no se lo pueden perder, mis queridos amigos, porque lo que se nos viene es genial. Aquí tenemos un montón de gente que está muy emocionada por escuchar a nuevos prospectos de la música ecuatoriana, ¿no es cierto? ¿No es así? Y ahora le recibimos al Sainz también aquí en la cabina del Good Stuff Blues. Hola, hola chicos, gente linda, ¿cómo estamos aquí? Bienvenidos, iniciando la programación de hoy martes del Good Stuff Blues. Y bueno, vamos también a presentar, ¿ya te presentaron? Claro que sí. Rose, muy bien, entonces bienvenidas chicas, bienvenida Pau, bienvenida Rose a esta nueva programación de este día. Y hoy vamos a tener invitados especiales, ¿no? ¿Les parece? Sí, justamente les comentábamos a nuestros amigos oyentes que Subsónicos va a estar con nosotros, nos va a contar su arte, su historia, en qué se inspiran para poder transmitir a su público, porque cada artista tiene una luz, una estrella en la cual se inspira para poder darle lo mejor de sí al mundo y así se identifiquen cada uno de los oyentes y los amantes de este género maravilloso. Subsónicos estará en breves momentos con nosotros y mientras tanto Pauli nos va a contar un poquito más sobre ellos. Bueno, Subsónicos, como ya les había dicho, es una banda quiteña que tiene un repertorio increíblemente propio, ¿no? Música completamente de autor y que, bueno, los podremos escuchar en el Quito Blues y en el Retro Stock. Este Retro Stock, como muchos ya saben, va a ser la conmemoración de los 50 años de Woodstock, este grandísimo y genial festival realizado hace 50 años. Lo vamos a realizar también aquí en conmemoración a la música, a la buena música y a los buenos festivales. Y pues bueno, Subsónicos estarán encargados de también ponernos un poquito de la música en este festival que será a cabo el 3 de agosto de este año. Será la primera edición y esperamos que vengan muchas más. Claro, claro que sí, mi Pau. Entonces estamos conversando de Woodstock Blues, ¿no? El festival que vamos a hacer por primera ocasión acá en Ecuador. Y bueno, será, como ya nos comentó Pau, el 3 de agosto del 2019, previo al lanzamiento de lo que va a ser el Quito Blues, ¿no? Que esto empieza en la semana del 12 al 17, ¿verdad? Del 12 al 17 de agosto estaremos llenos de blues, vestido de blues, Quito. Totalmente la semana del blues, el mes de agosto, también que coincide con el mes de las artes aquí en Quito. Y ya saben, nosotros estaremos dándoles toda la información y transmitiendo desde el centro del planeta, aquí desde Quito, Ecuador. Y bueno, continuamos con más información. Exacto, mis queridos amigos y amigas, pero no se preocupen porque esta tarde les hemos traído un montón de buena música y un montón de blues para disfrutarlo en esta increíble tarde. A todos ustedes que nos están oyendo, vamos a meterle blues esta tarde. ¿Qué les parece si nos vamos con algo de música? Genial, acabamos de escuchar a la banda Abluzadas, compuesta por 8 mujeres. Bueno, Abluzadas nació en Brasil para contribuir a la presencia femenina en el blues en Brasil y en el mundo. Su repertorio incluye composiciones propias y relecturas del blues, el jazz y el rockabilly. El grupo también homenajea en su recorrido a las grandes divas, Elta James, Peggy Lee, Elda Fliseldad, Winona Carter, entre otras. Con Roberta Magallanes en la voz, Mel Martins en la guitarra, Débora Coimbra en el contrabajo, Milena Zanini en el teclado, Brenda Márquez en la batería, Mil Maraville en el trombón, Lidán Núñez en el saxo alto y Camila Barreto en el saxo tenor. Bueno, las Abluzadas son una banda que aquí en el Woodstock Blues por lo menos conocemos. Hemos hablado con ellas anteriormente y a quienes nos han estado siguiendo de cerca sabrán que esta banda femenina ha traído ya mucho de qué hablar, porque como ya podrán escuchar, habrían escuchado lo que nos acaba de comentar Rose sobre esta increíble banda. Es una banda completamente de mujeres que, bueno, tienen el objetivo más de la luna y más allá, definitivamente. Porque ellas tienen bien planteados sus objetivos y ustedes las podrán escuchar en el Quito Blues 2019, 12ª edición. Esto es muy interesante lo que acabas de comentarnos, Pavo, porque es impresionante cómo la cuestión de la perseverancia femenina en el mundo, en todos los ámbitos, ¿no? Radiales, de comunicación, profesionales, en todo sentido, en todo ámbito, han ido incursionando y han ido ganando bastante, bastante terreno, y ahora el símbolo femenino realmente se ha puesto a la vanguardia de lo que está mandando en el mundo, tanto comercial como empresarial. Y muy chévere, interesante también conocer que en la música las chicas están formando ya toda su estructura, su conglomerado. Y bueno, y justamente me encuentro acompañada de dos hermosas chicas, de las cuales no puedo decir nada porque me caen aquí mismo, así que estoy en contravía. Así que chévere lo que acabamos de comentar de las Abluzadas desde Brasil, ¿no? Y aquí también tenemos un grupo muy parecido que también se va a presentar en el Quito Blues en este año. Me parece que son, mi amiga Irene, las Splash Girls. Las Splash, obviamente, Splash estarán presentes en el Quito Blues, dando lo mejor de su música. Banda 100% femenina, 100% ecuatoriana y así todo es. Para ustedes. Y muy rudas, ustedes. Y muy rudas, porque a ellas en cambio les gusta más el la onda rock. Rock. Entonces vamos a tener de todo en el Quito Blues, chicos, de todos los tintes, con la energía femenina que nos representan las ecuatorianas. Claro que sí, vamos a tener maravillas, así que están cordialmente invitados, amigos. Del 12 al 17 de agosto vamos a estar disfrutando de varias bandas que enaltecen el nombre del blues en Latinoamérica. Así es, y claro que llenos de buena música, porque eso nunca falta aquí en el Woodstock Blues, y claro que no faltará en el Quito Blues. Aparte de esto, un tema súper súper interesante para quienes estén interesados: el Quito Blues también va a tener su sección de talleres y clínicas de blues, así que una de nuestras grandes expositoras será Brenda Márquez, la baterista de Abluzadas de Brasil, quien estará dando su masterclass tendrá su espacio aquí en el Quito Blues, así que no solo la van a escuchar en el escenario, sino también van a poder ser parte de todo lo que ella tenga que enseñarnos en este proceso, ¿no? Porque es un proceso, es bastante interesante, como muchos dicen, bueno, ya eres artista, te subes al escenario y toca. En realidad no, es un proceso bastante largo de aprendizaje, de saber cómo moverte, de saber qué es lo que hay que hacer, y sobre todo eso le entregas a tu público también. Ustedes como artistas, yo que los veo desde el otro lado de la perspectiva, ¿qué piensan ustedes? Bueno, sí, estás bastante en lo correcto, mi Pauli, porque es, como tú dices, un proceso, ¿no? Es un crecimiento personal, profesional, que tiene bastante de teoría, ¿no? Cualquier persona dice, voy a ser músico nomás, pero lo que implica esto es como hacerse un catedrático de la matemática, porque la música tiene mucho de eso. Así que es bastante complejo y complicado, ¿no?, el mundo musical. Pero con la trayectoria uno va adquiriendo experiencia, y realmente la música es algo que no puedes decir, sí, yo sé, y listo, y se queda ahí en el papel. La música es algo muy diferente, que uno tiene que expresarlo, y si no lo sabe expresar correctamente, pues simplemente no funciona. Y para llegar a esos niveles, toca persistir y persistir hasta alcanzar el correcto color adecuado para cada género y cada situación personal del artista, ¿no? Exactamente. ¿Qué más, campeón? Bueno, ahora tenemos, sí. Ya tenemos a alguien acá. Aquí lo tenemos, Kevin Rojas, parte de la banda Subsónicos. Bienvenido, Kevin. Muchas gracias, pues, disculpen la demora, estoy saliendo de clases. Disculpado. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido. Gustoso de estar aquí. Bueno, felices de tenerte aquí. A nuestra audiencia le comentábamos anteriormente un poco de la banda. Nada que tú no nos puedas decir a continuación. Sin embargo, estamos muy emocionados por las presentaciones que Subsónicos van a tener en el periodo Quito Blues y en el Retro Stock también. Entonces, bienvenido. Y bueno, cuéntanos primero quiénes son parte de la banda. Preséntanos a la banda. Lastimosamente los muchachos no me pudieron acompañar hoy porque igual están en clases, pero sus nombres son Adrián Heredia en la batería, Javier Bravo en la guitarra principal y Luis Silva en el bajo. Y yo soy vocalista, entonces me llamo Kevin. conformamos Subsónicos los cuatro, por ahora. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esta entrevista va a dar muchísimo de qué hablar. Van a saber todo de lo que se viene formando en esta banda y sobre todo lo que vamos a escuchar en el Quito Blues y en el Retro Stock. Vamos con un poco de música y regresamos con Kevin y con todo lo que nos tiene que decir acerca de Subsónicos. Así es. Bueno y bueno, gente, ¿cómo estamos pasando este martes de blues, de rock y de mucha música aquí en el Gusto de Blues? Y bueno, acabamos de escuchar a Agua Turbia. Esta es una banda de rock psicodélico oriunda de Chile. O sea, Chile tiene magia en la música bluesera, ¿no? Y en todo tipo de música realmente. Como son países más avanzados en la industria musical, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, son los pioneros en la cuestión musical. Y bueno, esta gran banda, Agua Turbia, fue formada en 1969, pilas, se caracteriza por ser uno de los pioneros del rock psicodélico en América Latina. Y son uno de los integrantes y de las bandas que estarán acompañándonos en el Quito Blues 2019 de este año, que será en el mes de agosto. Nos dice también que Agua Turbia, y por ser sujetos de polémica en los medios de prensa de Chile, en los años de 1970, debido a la controversia que expresaban en las primeras dos carátulas de sus primeros dos álbumes y la mezcla de rock ácido, rock psicodélico y blues en sus canciones. Así que eso fue algo de la información de Agua Turbia, una de las bandas que se van a estar presentando en el Quito Blues 2019. Y bueno, continuamos ahora sí con nuestro amigo y gran compañero musical Kevin, que viene representando a su agrupación musical, que es Los Subsónicos. Así que, bueno, coméntanos un poquito más. Ah, y antes de eso, vamos a darles el número de aquí de la radio de Goodstock Blues, para que puedan comunicarse aquí en la Casa de la Cultura, que estamos transmitiendo directamente al siguiente número, al 2220-966. Repito, 2220-966. Pueden llamarnos y, bueno, pueden consultarle ustedes mismos vía telefónica a Kevin lo que quieran saber acerca de la banda, lo que quieran saber acerca de los Subsónicos. Y mientras tanto, bueno, continuamos, Rose. ¿Qué le preguntamos? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos decirle a nuestra audiencia sobre Subsónicos? A ver. Yo creo que empecemos por lo básico. Querido Kevin, cuéntanos cómo se formó la banda, cuánto tiempo tienen en el mercado y cuál es su proyecto actual. Bueno, la banda se formó más o menos en el 2013. La idea de, en general, como que siempre abarca como que el hacer música, el estar constantemente, no sé, yendo a conciertos, como que eso de alguna manera nos gustaba bastante. Entonces, al principio como que las ideas surgen de no proyectarse de una manera profesional, o sea, uno hace música porque le gusta. Entonces, a raíz de lo que formamos la agrupación, empezamos a tener respuesta de la gente. Entonces eso nos pareció interesante, porque uno como que, como te decía hace un momento, uno como que al principio lo toma de una manera muy, por así llamarlo, como un hobby, pero ves que merece un poco más de respeto que eso. O sea, es una profesión muy que te exige demasiadas cosas, te exige tiempo, te exige dinero, te exige que des todo, o sea, absolutamente todo de ti. Entonces el proceso sí fue como que un poco complicado al principio, porque con las personas que se fundó el proyecto no estaban como que muy a la par enfocadas en esto. Entonces el proyecto viene ya desde hace mucho tiempo, se forma en el 2013. Al principio éramos un grupo de amigos que veníamos saliendo del colegio en ese tiempo. Fueron pasando por el proyecto, se fueron integrando más personas y más personas, hasta que sacamos nuestro primer material discográfico en el 2014, más o menos. Y pues ahí nos dimos cuenta realmente, o sea, la importancia de la música aquí en la escena local, lo que puedes llegar a hacer, lo que puedes, no sé, transmitir, es como que súper importante, porque como que no hay muchos espacios en los que se genere como que esto. Entonces uno mismo tiene que, no sé, darse ese apoyo, ese ánimo. Exacto. Y no sé, ha sido altos y bajos, pero yo siempre, por ejemplo, siempre he pensado como que creo que los fracasos te enseñan más que las victorias. Entonces en este proceso no es que hemos tenido una montaña de fracasos, pero sí hemos tenido como que más bajos que altos. Entonces de alguna manera eso nos ha obligado a seguir trabajando de una manera más profesional, ir quitando cosas, aumentando pero ha sido como que muy enriquecedor, porque hasta el momento estamos como que proyectándonos, estamos produciendo un disco, y este disco como que abarca mucho de la influencia que teníamos al principio cuando empezamos a tocar, en el desarrollo, en la transición que sufrimos también. ¿Qué géneros tiene este disco? ¿Qué empezaron? ¿Cuál es su fusión musical? Al principio. ¿A dónde se pegan? Claro, exacto. Claro, o sea, es que sí fue como que un proceso muy creativo en el sentido de que experimentamos con todo. Al principio empezamos siendo una banda netamente blues. Algo así como que el vocalista era más bluesero, el guitarrista más rockero, algo así. O sea, lo bacán de eso era que cuando recién empezamos el proyecto, al bajista y a mí nos encantaba el blues, entonces nos fuimos como que por esa línea, pero a la par vinieron, se integraron más personas, y como tú dices, o sea, sí fue como que le metieron el power, exacto, el power del punk, sí. Lo más agresivo, entonces, lo más rebelde. Exacto, entonces se empezó a hacer más musical. Entonces al principio teníamos como que esa onda de un blues medio pesado, y teníamos un rock full, no al punto de ser como que un súper pesado, pero sí tenía como que sus raíces muy muy profundas de lo que representa el rock. Uh-huh. Entonces después empezamos como que a fusionar un poco, y empezamos a meter un poco de funk, empezamos a poner un poco de disco, cosas así, pero fusionada siempre con el blues. Entonces tuvimos como que una etapa también muy experimental en el y el disco va en referencia a todas esas fusiones, ese crecimiento musical, sí, ¿verdad? Ajá, entonces ahora nuestro disco es una fusión de swing con blues, o sea, como este proceso que te digo fue como que muy amplio. Uh-huh. Sí fue como que nos dio a la par para por así decirlo, para elegir, o sea, lo que queríamos hacer. Entonces nos estamos inclinando como que por esta parte del swing, esta parte del boogie, yo que sé, el rockabilly, el psychobilly, o sea, pero sí, nunca dejando de lado el blues, ¿entiendes? O sea, sí, esa es la base y la inspiración, sí, ¿verdad? Esa es la base, sí. Estimado Kevin, muchos de nuestros oyentes seguramente son jóvenes que están intentando pues transmitir su música al mundo. Así que al regresar del corte, quisiera que nos cuentes cómo tú les podrías a ellos inspirar, ¿sí? ¿Qué es lo que podrías hacer con toda la experiencia y los altos y bajos que tú has tenido? Al regresar del corte, por favor, nos claro, lo cuentas, con mucho ¿sí, querido Kevin? Claro que sí, gente. Entonces regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. Pinceladas de Esperanza. Libro de la artista plástica y escritora Mae de la Torre. La obra se presenta en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el miércoles 5 de junio a las 7 de la noche. Pinceladas de Esperanza convierte en palabras el universo de la autora, dándole color y vida a nuevos mundos a través de los versos. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La inauguración será el viernes 7 de junio en las salas de Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago a las 7 de la noche. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola Hola, hola, gente linda, ¿cómo estamos? Ya nos estamos conectando aquí a la señal de Woodstock Blues, desde Radio Casa de la Cultura, aquí transmitiendo en Quito, Ecuador. Y bueno, continuamos con la entrevista. Les comentamos que estamos con los Subsónicos y con su representante en este día, Kevin. Así que, saludos, Kevin. Y bueno, vamos a volver a dar el número de aquí de la radio de Woodstock Blues para que puedan comunicarse. Y si es que quieren hacerle preguntas personalmente a Kevin, pueden hacerlo al 2220-966. Repito, 2220-966. En Woodstock Blues, y bueno, estamos al aire y continuamos con la entrevista. Perfecto, muchas gracias, Santi. Y bueno, lo que le decía a Kevin, hay muchos de los jóvenes que están iniciándose en el camino de la música. Yo conozco de gente que tiene un talento increíble, pero no sabe el camino. ¿Cómo tú les aconsejarías que deben dar sus pasos? Ya que en nuestro país la industria musical supone un desafío muy grande. Como lo decía muy bien hace un momento Sainz, no estamos en el nivel de desarrollo de países que nos llevan la delantera en Latinoamérica. ¿Cómo tú les podrías dar la punta del ovillo para que los chicos se animen? Porque en realidad, como tú lo dices, la música no es un hobby. La música es una profesión que supone muchísima preparación, dedicación y sobre todo perseverancia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, o sea, sí, al principio es súper difícil como que encaminarse un poco, pero yo creo que el paso más importante que creo que uno tiene que dar es el saber que tiene que educarse en esto. O sea, que si yo coger un par de clases de canto, si eres cantante o guitarra o el instrumento que tengas, porque es súper importante que te eduques de esa forma, porque de alguna manera te exiges a seguir desarrollándote, a seguir creciendo. Entonces, yo creo que todo tiene como que ciertos pasos que son primordiales para seguir. Por ejemplo, este que te digo, el de la educación, estar escuchando constantemente música, estar viendo lo que está pasando en otros países, porque los movimientos, en México yo asumo que el movimiento independiente es mucho más fuerte que aquí, porque de alguna manera tienen autosustentos por parte de empresas y la banda es independiente, o sea, no pertenece a un sello discográfico. Bueno, y de hecho también la industria musical allá está más cimentada por la trayectoria musical que tiene mismo países como México, como claro, Argentina, como Chile. Pero aquí en Ecuador, estos últimos tiempos, con la ayuda de los procesos informáticos, el internet y todo eso, la gente ha alcanzado y está alcanzando un nivel impresionante. Yo he visto gente que no tiene realmente los estudios, porque aquí no se ha dado la plataforma cultural para que pase esto, y no tiene los estudios de pronto académicos que exigen las grandes potencias musicales. Pero sin embargo, con la ayuda de YouTube, con la información que se maneja en el internet y etcétera, etcétera, han logrado niveles impresionantes y se ha visto cosas muy bonitas y muy profesionales, ¿no? Así que Ecuador tiene mucho talento, tiene mucha proyección internacional y así lo han demostrado, como hasta recién estuvimos viendo en el ámbito de las carreras de bicicleta con este loco de él. ¿Cómo se llama este pana? Carapaz, Richard Carapaz, que les dio una bofetada a toda la gente política e infraestructura que se maneja aquí dentro del área del deporte. Y él sin nada, sin elementos, hizo grandes cosas. Claro, sí, o sea, lo que me refería es que hay cosas que tienes como que a la mano, o sea, facilidades. Entonces es la manera de cómo las utilizas. O sea, por ejemplo, conozco muchas personas que se han educado a sí mismas, pero han visto, siempre han tenido como que a la mano, por ejemplo, el internet para ver lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. El proceso, o sea, esto es un proceso muy, muy fuerte y muy largo, porque de alguna manera te exige aprender y seguir aprendiendo. O sea, no es que al momento de ir, por ejemplo, yo que sea una universidad, te van a enseñar todo. O sea, va mucho más allá de eso, porque muchas veces tiene que ver el mundo en el que te manejas primero. O sea, qué quieres hacer con tu música, por ejemplo, a dónde quieres direccionarla, y son cosas y son elementos que a veces se pasa desapercibida a la gente, porque es como que En la industria de la música, en la industria cultural, por ejemplo, en otros países que su industria está muy desarrollada, lo último que venden es la música, ¿sabes? O sea, porque primero te venden una imagen de lo que representa el músico, de lo que puedes llegar a ser, de lo que puedes vender, y por último te exponen la música. Entonces, esos procesos es como que es súper importante cacharlos porque... Y justamente, estimado Kevin, te comento, amigos oyentes, Sainz, que en el Quito Blues yo voy a dar una ponencia en el Congreso referente justamente a eso. Me estoy especializando en marketing digital para músicos, ¿sí? Bueno, y justamente les voy a enseñar el proceso de la nueva industria musical, porque las personas que hemos trabajado con la vieja industria musical hemos tenido un camino de espinas sin fin. Hemos tenido desafíos grandes, falta de apoyo del gobierno, falta de instituciones donde podamos soportar el tema de toda la carga de la preparación. Y ahora ya tenemos grandes herramientas a nuestro favor con la nueva industria musical. Voy a hacerles ese aporte y me va a encantar poder enseñarles lo que estoy estudiando, cómo me estoy preparando, para que nosotros también podamos hacer lo que han hecho estas maravillosas personas que ya se están dando a conocer, primero ganando tribu, poniendo bien su marca personal y al último ofreciendo sus productos musicales, ¿no? Que esa es la manera adecuada, la manera correcta. Ahora, mi querido Kevin, ¿nos puedes contar en qué se inspiran? Porque nos decías que son canciones inéditas. ¿En qué se inspiran? ¿Cuáles son sus musas o entes inspiradores para crear sus canciones? Bueno, eso es... O sea, es un proceso muy... yo creo que es muy complicado porque muchas veces... muchas musas. Híjole, ahí sí se te complica contar. Sí. ¿De cuál elegir? No, lo que pasa es que, por ejemplo, sí hay como que partes de canciones que uno como que toma referencia a lo que le ha pasado. O sea, experiencias, que sé yo, gente que viene y va por tu vida. Pero... este proceso ha sido un poco más técnico, ¿sabes? Verás, por ejemplo, ya la parte técnica de ley tiene que estar en una producción ya de un disco, ¿no? Pero más allá de la producción existe la música de sentimientos, es generación de sentimientos y se los transporta por medio de la música. La primera canción que ustedes hicieron, el primer tema del álbum musical que ustedes van a sacar, ¿cómo se llama? La Pequeña Muerte. Ya, La Pequeña Muerte. ¿Cuál es el concepto del nombre? Bueno... el concepto del nombre, verás... ¿Por qué le pusieron ese nombre? La Pequeña Muerte. ¿Sabes? ¿Sabes que eso fue súper... o sea, fue súper personal mío porque... cuando hubo la transición en la que nos separamos... estos dos años... yo tenía ciertas... o sea, tenía más proyectos aparte... en los que estaba tocando. Entonces, en ninguno de estos proyectos... era como que yo podía hacer música mía... porque estaba de guitarrista de apoyo... o cosas así, ¿me entiendes? Entonces no como que tenía un... o sea, algo que sentía que era mío. Entonces, escribí una canción... sin tener en mente en lo que estaba escribiendo... eso porque a veces me pongo solo a escribir... y luego agarro cosas. Y después fue como que... quise hablar sobre el paso que yo había tenido en todo esto y como que dejar eso de lado y empezar un nuevo camino. Entonces este nombre de La Pequeña Muerte hace referencia mucho como que la vida que dejé atrás, o sea, el por así llamarlo, mi viejo yo, mi yo pasado, y no abandonarlo, pero potenciarlo, o sea, hacerlo un poco mejor. Y pues nació de una manera súper, creo que compleja, porque, como te digo, estaba escribiendo y después me puse a tocar lo que sea. Y ahí me di cuenta que podía mezclarlo, me encanta. Sí, es interesante el proceso creativo, sí. Cómo funciona, ¿no? El momento de crear un tema musical, una canción. Algunos empiezan por la parte instrumental, sí. Otras personas empiezan por la parte poética, otros empiezan por el tarareo. Sí. Hay muchas diversas formas. Hay algunas, ¿no? hay algunas maneras. O sea, depende cómo te coge el momento y la inspiración en ese rato y lo haces. Pero seguramente Pequeña Muerte va a sonar en el Quito Blues, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí vamos a entender pues, toda la esencia de Pequeña Muerte, porque claro, seguramente va a ser algo muy interesante con lo que nos podamos identificar varias personas. Claro, y sabes, eso forjó como que todo el camino de este nuevo disco, porque... de alguna manera proponía algo nuevo, de algo que no nunca habíamos tocado. pero rescataba como que los elementos viejos de nuestra música. O sea, estaba ahí muy presente, está como que el blues está muy presente, pero era una nueva propuesta, ¿sabes? O sea, era un nuevo enfoque en el que nos estábamos direccionando. Y pues, eso es bacán, eso me parece súper bacán, porque a raíz de lo que salió esta canción, hacerlo después fue como que un poco más fácil, porque ya sabíamos el camino. O sea, recuerdo que hicimos esta canción y tocábamos también las anteriores canciones, pero con esta canción el público como que, no sé, se comportaba de una manera distinta. Entonces vimos interesante eso, porque se estaba proponiendo algo y había respuesta. Dice, eso es, no sé, eso es magnífico, o sea, no sé, te da una alegría tremenda, sí. Y, o sea, sí fue un desgarro, o sea, personalmente sí fue un desgarro así un poco tenaz. Claro, desprenderse de todo lo que uno era, ¿no? Claro, sí. Y sacársela a veces, para que le escribas una canción a un momento tan delicado como eso, debe haber sido muy importante. Sí, fue muy importante. Y como te digo, fue un proceso un poco doloroso, porque de alguna manera duele a veces, ¿no? Desprenderse. Duele soltar. Duele soltar, duele dejarse a un lado, duele, no sé, duele como que dar un paso más allá, porque es como que el confort te aprisiona a veces, ¿sí? Claro, claro. Entonces, me ha ayudado bastante eso, porque de alguna manera me ha hecho crecer musicalmente, no estancarme simplemente en el hecho de que yo quiero escuchar esto y yo voy a hacer esto. Entonces, sí. Recapitulando lo que nos dices, tú recomiendas a los jóvenes preparación. Gran preparación y constante. Constante. Porque hay un defecto que yo he visto en la mayoría de músicos de aquí, que llegan hasta un punto y se quedan ahí, se conforman. Uh-huh. La idea no, la idea es trascender, ¿verdad? Claro, o sea, el yo creo que también tenemos que estar como que muy pilas de lo que desea escuchar la gente. Porque, ¿qué saco yo, por así decirlo, tocar algo que solo a mí me guste? Exacto. Porque esa es la sinergia entre tu tribu y tú. Exacto. Justamente eso también les voy a hablar. Entonces sí, es como que súper importante tener enfocado tu público. O sea, ¿quién quieres dirigirte? ¿A dónde quieres ir? ¿Y cómo te vas a dirigir? Exacto, y cómo te vas a expresar también al momento de hacerlo. Entonces, son cosas como que al principio... Que cuando suman, uno, ¿no? Suman bastante, porque como te digo, al principio no es como que uno piensa como que, bueno, o sea, ya quiero hacer esto, sí, me voy a dirigir. Bueno, ya esto. Nosotros ya caemos en un análisis más técnico, ¿no? Sí, ¿qué significaría para ti, querido Kevin, para tu banda, estar en Quito Blues? Vamos a hablar un poquito ya más del tema de Quito Blues. ¿Qué significa para ustedes representarnos a nosotros, a la cultura del blues ecuatoriano? Verás, yo he asistido al Quito Blues desde el 2012. Parece que 11, desde que la hacían los inicios casi. Sí, desde que la hacían en la plaza del teatro. Ah, en la plaza. Entonces del se podría decir que eres una banda tradicional del festival ya. Pero no como banda. No como banda, como espectador. Sí, como público. Wow. Como público. Sabes que siempre tuve el afán de tocar ahí. Magnífico, bueno, y cuando, mira si te hizo. Sí, o sea, eso era lo chistoso, porque los anteriores años que trataba de contactarle a Pato era como que faltando un mes o dos meses antes, y me decía como que, loco, estamos gestionándolo desde hace meses, disculpa, sí. Entonces, este año que pasó, yo fue como que, no, sabe, mándale en enero, sí. Escríbele en enero a ver qué pasa. Entonces le escribí en enero, le propuse, y cachó la propuesta, y fue como que me llamó, yo estaba en clases y me llamó y me dijo como que sí, loco, qué bacán, que porque ya estaba cachando que yo había también escrito hace unos años. Entonces me pidió un poco de material, le pasé y me dijo como que le gustó, y no sé, o sea, para mí es súper emocionante, ¿sabes? Porque como te digo, siempre he sido un espectador, o sea, siempre he estado ahí como que cachando lo que está pasando. Y siempre he tenido ganas de, no sé, de tocar ahí. Entonces cuando me lo dijo, sí fue una emoción tremenda, sí. Por cierto, queremos mandarle un saludo muy especial a nuestro querido productor, Patito, Carlos Patricio Recalde, y a Margarita Altuna en Tampa, Florida. Así si nos es, están escuchando, que seguramente es así, les agradecemos la oportunidad que les dieron a Subsónicos para sonar y brillar en el escenario de Quito Blues. Y bueno, el Quito Blues es un espacio cultural, ¿no? Que justamente fue creado para este fin, o sea, fomentar, por un lado, la cultura blusera, rock and rollera aquí en el Ecuador ante los ojos del mundo, y que se ha ido trabajando, como tú bien dices, ¿no?, desde el 2011 en adelante hasta esta 12ª edición que estamos a punto de empezar ya en el mes de agosto, y donde vamos a estar escuchando a Subsónicos tocando. Y bueno, ellos son realmente una proyección de lo que es el Quito Blues, ¿no?, que fue el fomento de una idea, de un sueño de alguien que todavía era espectador y ahora ya está en el escenario, hizo su proceso, cumplió su meta y alcanzó estar en tablas, como decimos los músicos, ¿no? Alcanzó a estar en el escenario y a un nivel internacional, como es el evento Quito Blues 2019, que tiene y se ha hecho una plataforma internacional y que está sonando ya en México, en Argentina, en Buenos Aires, en Chile, en España. Recién estuvimos en España, estuvimos en Italia, en Alcorcón, estuvimos hace un mes que Patricio se encuentra por allá. Y bueno, Quito Blues es esto, fomento de la cultura. Así que en esta ocasión nos gustaría escuchar uno de los temas de Subsónicos para que toda la gente, ¿o no? No todavía. Entonces, en este momento vamos a enviar a mandar una canción, ¿verdad? Vamos a mandar una canción para retraernos, y en pocos momentos más estamos y continuamos con la entrevista aquí con los Subsónicos y con Kevin, su representante en esta tarde. Hay chance de mandar una canción que... Bueno, yo me colé. Sí. Bueno, les estábamos escuchando a todos menos Charlie. Ellos también estuvieron en el anterior Quito Blues, Tulcán Blues, y les mandamos un enorme saludo. Bienvenido a ti y les esperamos, sabemos que las van a romper en el festival. Les mandamos un enorme abrazo a todos los chicos y vamos ahí a escuchar su música en el otro programa. Los tenemos pendientes, ¿eh? De una. Les dejo. Chévere, Davicho, y ya saben, aquí siempre ayudándonos a producir y a la retransmisión. Así que, Kevin, estamos terminando este programa. ¿Qué les puedes decir a tus fans que te han escuchado en esta tarde? E invítales a que conozcan a Subsónicos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. A ustedes por escuchar. Y pues, búsquennos en Facebook. Estamos en Instagram. Pueden escuchar parte de nuestro material discográfico pasado en YouTube. Estará como que un mes más porque pensamos como que borrar eso y empezar como que con esta nueva era que es un poco más profesional. También quiero mandar un saludo a Luchito, al Javier y al Adrián que están escuchando y a la Vale, que son parte de Subsónicos. La Vale es nuestra manager. Hola, hola chicos de Subsónicos que se encuentran escuchándonos. Hola, besos. Y pues nada, que sigan dándole a las bandas, que a los músicos que estén escuchando. No desmayen, traten de, qué sé yo, muy personalmente les diría, traten de fallar más que más logros, porque eso les da como que más, una proyección mucho mejor. Correcto, Kevin. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos terminando en esta tarde el programa de Goodstock Blues. Y bueno, yo me quiero despedir haciendo alusión a que no se olviden de Lemus, Academia de Arte Musical, que estamos nosotros también haciendo y creando el espacio para enseñanza musical a toda la gente chévere que quiera aprender un poquito de música. Así que me despido, mi nombre es Saint y esto fue Goodstock Blues. Rose. Gracias, Saint. Gracias, Kevin, por aceptar nuestra invitación y darnos la perspectiva de que el fracaso lleva al éxito. Muchísimas gracias a todos los integrantes de Subsónicos y vamos a estar expectantes de su trabajo que van a subir a YouTube y de poder escucharlos en el Quito Blues. Gracias, amigos, por estar con nosotros día a día. Nos vemos de aquí el viernes en Llamando al Blues y vamos adelante, que la música y la cultura es lo que nos inspira. Hasta pronto. Soy Rose Avilés y les agradezco estar aquí. Saludos, saludos. Chau, chau, chau, chau. Esto fue Goodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Goodstock Blues, tu programa Ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Harp Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. ¡Hasta la próxima! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo Acapela.